Escuchas GIJV 88 Estéreo, orgullosamente desde Pérez Zeledón para toda zona sur y Pacífico Central en 88.7 FM. Para el mundo en www.88estereo.com. 88 Estéreo, la que se entiende. Una emisora del grupo de comunicación 88 Estéreo. 88 Estéreo S.A. no se hace responsable por el contenido del siguiente programa. La responsabilidad del mismo es exclusivamente de sus productores. Suave, para explicar a los amigos. Esta emisora no se hace responsable de las yeguadas, tonteras, caballadas, irregularidades que se digan aquí. ¡Suéltela, mop! ¡Bueno, mi gente! Latinos del mundo, ya tú sabes. Para bienvenidos Pérez Zeledón a esta nueva revolución en la radio. Esto es El Aguijón. Buenas noches, mi gente. Estamos iniciando esta noche hermosa, bonita y agradable, fría también, que ya calentamos. Hoy iniciando tema, ¿eh? Hoy empezamos con El Aguijón, bienvenidos todos. Esto va a ser un espacio completamente alternativo y diferente a lo que es la radio 88 Estéreo. Bueno, vamos a empezar por presentarnos aquí un poquito. Mi nombre es Natalio Villanueva, yo soy el, digamos que el productor, o sea que toda la bronca me cae a mí encima. Digamos. Aquí el gozo, llamen ahorita más tarde, damos el teléfono de Natalio. Qué dicha, tengo como días pensando en esa vara, weón. ¿Quién es el responsable? No, ahí. Ahí cualquier cosa, el abogado ahorita llega. Entonces, aquí a mi izquierda tengo a don Joseph Artavia. Bueno, mucho gusto, buenas noches. A mi izquierda nuevamente tengo a Javier Armijumo. Bueno, nombre completo, Javier Antonio Armijo Jiménez, nacido en la provincia de Guanacaste. Sí, Wong. Wong es un compa del barrio, un chino que está viéndonos. Un saludo para Wong. A mi izquierda tengo a, bueno, otro conmigo que se va a presentar. Bueno, Rolando Alvarado, pero me pueden decir Chato, todo el mundo me conoce por Chato. Ahí, saludo para los compas que están afuera. Y vamos a empezar con la vara, a ver cómo sale. Bueno, hoy empezamos, para empezar echándole hielito a los vasos. Empezamos ciclo de programa, es que me quedé patinado ahí. Y hoy vamos a empezar con algo un poquito muy actual, con algo muy actual, que es Semana Santa o Semana de Tanda. Además de la Semana de Santa o Semana de Tanda, vamos a analizar si sirve o no sirve de verdad la ley seca. Y no, la Semana Santa, no, ya terminó. además de eso, vamos a estar tocando ahí un poco las supersticiones de Semana Santa. Vamos a tocar un poquito ahí. Yo no sé ninguna de esas. Vamos a tocar un poquito ahí de noticias, ahí un poco que no sirven para nada. Y si nos queda tiempo, solo si nos queda tiempo, porque vemos que nos va a quedar un poco apretada la vara, vamos a tener los consejos amorosos del Doctor Corazón, que es una sección que vamos a estar implementando aquí. Para estar en contacto con nosotros, ya saben, me imagino que ya se lo saben, el teléfono de cabina 905-885-1010. Para los mensajes de texto al 8870, la página www.88estereo.com. Se puede chatear además a través de la página, la frecuencia del 88.7 FM. La que te enciende. No, es 88 Estéreo. La que te enciende. Así que aquí estamos. Esta noche bonita, linda. Así que decimos, ¡buenas noches! ¿Y si fuera en la tarde? ¡Buenas tardes! ¿Pero si fuera en el día? Bueno, vamos a empezar además agradeciéndole, porque esto sí tenemos que tomarlo muy en cuenta. Tenemos que agradecerle la oportunidad a toda la empresa 88 Estéreo, a Juan Carlos y a su padre, que nos han dado la oportunidad de experimentar aquí, de hacer esta loquera, Juanca. A bajarle, ¿verdad?, el ranking. Muchísimas gracias. No sé cómo le va a ir en el ranking, madre, pero... No, ahí estamos a la orden. Ustedes saben cómo es. Fuera de agradecerle 88 Estéreo. Ustedes saben cómo es, no vengan la otra semana. Igual, lo sigo diciendo, no nos hacemos responsables. Bueno, agradecerle aparte 88 Estéreo a la gente de Canal 2, que ayer nos ayudó mucho con un reportaje que nos hicieron ahí. La cuñita, muchas gracias a Canal 2, ya que nos han apoyado desde que empezamos en tele y ahora en esta nueva etapa. Y además de esto, agradecerle a todos los compas. Tenemos un mensajito de Surfo PZ. Muchas gracias, Surfo PZ. Sea tonto, qué poco estrellas. Bueno, aparte de agradecerle a todo eso, quiero agradecerle a toda la representación del Vitamina Club que está afuera. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por el apoyo que nos están dando y a todos los amigos que no pudieron estar acá, pero nos están escuchando, sea en San José o sea en Estados Unidos. Sí, bueno, ahorita vamos a tener llamadas en directo de nuestros compas de Estados, de todo lado, la gente igual que no es compa, que nos llame, que se apunten. Sí, esto es un vacilón, es para disfrutar. Este es un programa para toda la gente de Zona Sur, ¿verdad? Ojalá que gente de Paso Canoa, gente de Quepos, gente de Dominical, gente de Buenos Aires, gente de Oruca, gente de Finca 6, Finca 7, Finca 8, Finca 16, todas las fincas. Finca 89. Y ahí muchas gracias a Bernard y a Observador, que ya están mandando saludos aquí a Chato. Y a Bernard, muchas gracias, porque esto es el vacilón de PZ, qué manera, dice. Muchísimas gracias. Sí. ¿Cuál es el tema? ¿Ah? Vamos con la música, amigos. Es el aguijón. Dios. El aguijón radio. De Panamá, Puerto Rico, Looney Tunes, yeah. Tienes que entender, ella, ya no te quiere, ya no te ama. Entiende eso, por favor, ya deja de buscarla, que no te quiere. 88 Estéreo, la que te enciende. Entiende eso, por favor, ya deja de llamar. Radio. Esta noche otra vez. Con la misma hablada yo. Ya ves que estamos es iniciando. Yo sé que tú no tienes un tono de voz, ¿no? Desde que conozco. Este y todos los jueves. El discote de Scorpio. Yo ya la han escuchado ahí por las calles de Pérez León. Yo quería jugar un poquillo serio antes de todo esto, para explicar rápidamente. Sí, claro. Es un espacio improvisado. Así que no tengan miedo, porque puede que nosotros estemos más nerviosos que ustedes. Para las llamadas, al teléfono 905-885-1010 88 Estéreo, la que te enciende. Bueno, muchas gracias. El saludito aquí en los que llegó de Michael de Zabalito de Cotobruz. Un saludo para todos los locazos que están. ¿Que está qué? Que está muy bueno. Muchas gracias, a Michael. Y muchas gracias a Cristian Moreno. Muchísimas gracias, ahí nos acaban de dar suerte. Ah, sí, mensaje de texto al 8870, recuerden, nada más mande ahí un mensajito, rapeón. Recordar que esto es un programa abierto, ¿verdad? Nos pueden estar llamando a cada rato. Ahorita, en cuestión de segundos, vamos a estar empezando a pasar la primera llamada. Bueno, Dani, no nos salgamos de las ramas. ¿En qué vamos a entrar hoy? No se salga por las ramas. No se salga por las ramas, entrémosle al tema de una vez. Ok, y hoy empezamos con Semana Santa o Semana de Tanda. Por ejemplo, mi joven invitado de hoy, Javier Armijo, ¿cómo la pasó usted? Yo aguanté hasta el jueves, abstemio. Va a disculpar, pero Armijo no le queremos mucho. Este es el legítimo caretanda. Gracias a Dios esto es radio, no me pueden ver la cara. Y sí, ando de... No, mentiras. Bueno, ese tema siempre ha sido muy controversial. Generalmente se toma más en la Semana Santa. Es una tontera, la verdad, la gente. Es una tontera, son dos o tres días sin alcohol. Se compran dos o tres días antes nada más, eso es todo. Se compra lo que se va a tomar en tres días. Y dos o tres cantidades más. Sí, exactamente. Sí, exacto. Digamos, si uno se iba a tomar unos traguillos, compra el triple, mae, para que tenga que... Con un margen de errores como el 5%, sí. Más los compas que le comen un poco de birrilla por ahí, sale comprando más y la industria mejora. No, y al final siempre se acaba, es nuevo, así no, ¿verdad? O salimos apenas tablas. Eso es... Bueno, acaba de llegar un mensaje de texto que dice: una superstición de Semana Santa se realizó. Chato comió mucho chiverre y tomó la forma de uno. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? ¿Quién mandó ese mensaje? Por favor, no más mensajes de texto. Bueno, pero ¿qué es que nos vamos a ir en blanco? Nadie de los que estuvimos aquí en cabina fue ni siquiera una procesión. Bueno, yo sí, ¿verdad? No fui a ninguna procesión, pero sí tuve una larga procesión hasta Playa Ochal, donde... Vitamina Club. El Vitamina Club, donde hicimos una bonita semana familiar, amistosa, donde compartimos, comimos carne. No, mentira. Bueno, yo, por lo menos, nosotros no tuvimos procesión, pero lo más cerca que estuvimos fue una... una boda de un amigo, porque nosotros nos metemos en la cosa, pero nosotros no vamos a meter a los amigos, nosotros nos embarramos, pero no vamos a embarrarlos a ellos. Entonces, un compañero se casó, eso fue lo más cerca que estuvimos de una procesión, pero ya saben cómo. Sí, no, eso fue una misa de abogado. Bueno, de una vez para decir, a mi primo Chiri de Alajuela, mae, yo, la gorra nunca la encontré. Saludo para Chiri y toda la familia, la está escuchando. Bueno, vamos a ver, manda que no nos caiga una llamada de alguien que sí haya estado en una procesión, así que vamos a ver una llamadita ahí. ¿Aló? Me colgaron. ¿Aló, buenas? Colgaron. Nadie quiere hablar con nosotros, mae. Le tienen miedo, Natalio. Ok, ¿no tenemos llamada? Ahí está. ¿Aló? ¿Sí, con quién hablo? ¿Se cortó? ¿Aló? Nadie quiere hablar, es tan payaso la vara que... ¿Aló? ¿Sí, con quién hablo? ¿Marta? ¿Marta? Sí. ¿Marta, de dónde nos llama? ¿De Gerard? ¿Pues de dónde? Marta, usted no fue la que llamó ayer, como a las 11. Marta, usted fue el que me invitó a almorzar a mí, ¿verdad? Sí. Me ve, ahí tiene a su marido, para pues, póngamelo un toque. Okay. ¿Y por qué invitó a Natalia a nosotros, no? No, ahorita está trabajando. Ah, está trabajando. Ángela, se llamaba. Me retiro. Ya jala. ¿Qué hizo usted en Semana Santa, Marta? Comer. Comer y comer. ¿Compartió con su familia? ¿Qué comió, Marta? Ah, de todo. Pero de todo. ¿Pero comió carne? No, por supuesto que no. Ah, ¿pero cuál? No, mariscos, nada más. Pescado, nada más. Ah, bueno. ¿A pura sardina? Sí, a pura sardina. ¿A pura sardina? Bueno, Marta, ¿va a quedar aquí participando en la rifa de las camisetas? Hoy estamos rifando una blusa, es una blusa de chill out y una camiseta de chill out. Ah, okay. Marta, ¿algo más que pueda comentarnos usted? ¿Son semanas santas o son semanas de tandas? Bueno, a mi parecer son semanas de tandas, porque todo el mundo se alza en esos días. Sí, a mi parecer también. No, si ustedes vienen a mi familia, eso no parece Semana Santa. Pasan por los chiticos toda la semana. A mí se porta peor. ¿No será que somos familia suya, no? No, es que eso pasa hasta no, mejor. No, pero es mi familia, yo no. Yo soy una persona sana. Ay, Marta. A mí con cuentos, Marta. ¿Verdad que ya tengo las películas esas de Semana Santa? Que es... A mí con flores, siendo yo jardinero. Bueno, muchísimas gracias, Marta. Ok, está bien. Bueno, amigos, que Chato, ¿cómo la pasó usted en Semana Santa o Semana de Tanda? Bueno, sinceramente, ojalá que mis padres no estén escuchando, pero la pasé un toque en otro nivel, por decirlo así. Igual que ustedes dos, igual que Armijo. No, yo pienso que, digamos, que lo que hay de ley seca es lo que provoca que uno tome más. Porque si estuviera todo abierto... uno no toma exagerado como toman Semana Santa. Pero se me puso serio. ¿De sí? No, lo de la ley seca ahorita lo vamos a retomar para ver si de verdad sirve o no sirve. Pero, o sea, la pura verdad es eso. Ahorita ustedes ven nada más a las familias, tal vez las que son demasiado convencionales, sino más tradicionalistas, son las que van y comparten en procesiones. El resto de la gente jala para la playa. Bueno, venimos con otra llamada. Aló, buenas. Hola. ¿Con quién hablo? Con Carla. ¿Carla? Uh-huh. ¿De dónde te llama Carla? De aquí, de Boston. ¿De Boston? De Barrio Boston. Yo soy de Valverde. Dígame exactamente la dirección. Voy a Javier, recuerde que usted y yo somos novios. ¡Calladito más bonito! Le sonaron la corneta. A ver, Carla, más datos, porque el Maya ya se sonrojó. Ajá, ya se peinó, Javi. ¿Cómo? ¿Ya se peinó? Toda una vida despeinado. Todos los pelos de mi cuerpo, mujer. Es que lo conoce. Aunque sea en radio, el falso es lo último que se pierde. Oiga, muchachos, siempre de Carla nos llama Verónica. No. ¿No? ¿Cómo que sonó que sí? No. ¿Usted no pidió labios compartidos? No. Porque si su nombre es Verónica, no somos novios. ¿Cómo? Porque si su nombre es Verónica, entonces sí somos novios. No. No. ¿Le puedo decir novio? Nombres de novias suyas. No, pero ahí es tirar el historial de este mae y se nos va la hora. ¿Cuál era su dirección otra vez? Ahí le dejo el número, mejor. Bueno, Carla, ¿usted cómo la pasó? ¿Semana Santa o Semana de Tanda? Santa, por supuesto. Santa, por supuesto. ¿A cuántas procesiones fue? ¿Cómo? ¿A cuántas procesiones fue? A todas. A todas. ¿A qué horas eran? En la mañana, en la tarde, en la noche, a todas horas. No, es que así, si no, ya. Fue que la vio por tele. Ver las sandalias del pescador no cuenta. El que ve si peca empata, entonces ahí. Ver Ben Hur por décima tercera mil, ¿ves? Más o menos. Bueno. Bueno, Carlita, ¿qué pieza quiere? No sé, alguna bonita. No, esa no la tengo. Ya. No, alguna. Ay, Joseph, ¿cuál era mi canción? ¡Ah! No sea Joseph. Usted no es que corta pelo, ¿no? Mamá, no. Control, sálvenos, corte esa vara, güey. Nos está quemando a todos, güey. Wow. Sí. Saludos, está muy directa esta muchacha. Joseph, ¿cuál era mi canción? No sé. Bueno, chao. Ok. Bueno. Bueno, aquí estamos un poco enredados, no sabemos ni con qué seguimos. Nos pusimos nerviosos y todo. Fue esa llamada. Sabía demasiado. Hay que matarla, sabe demasiado. Sí. Música. Bueno, vamos a la música. Vamos complaciendo a la corta de pelo. Sí, nadie sabe quién es. Estoy hundido en un vaivén de caderas. Esto es el cielo, es mi cielo. Muchachos y muchachas, arrancamos con el aguijón. ¡No! Ahora, todos los jueves, existe un espacio para decir yeguadas de una manera más formal y educada. ¡El aguijón! Si eres un joven entre 16 y 18 años, entonces tiene 17. ¡Sasasa, oye! ¿Qué se pone Superman cuando sale de la ducha? ¡Su perfume! ¿Entendieron? Soy usted que de cada 10 personas que escuchan radio, 5 son la mitad. ¡Ah, jale, mozote! ¡Ay! El aguijón, todos los jueves a las 9 de la noche, aquí en 88 Estéreo, con invitados especiales, noticias, entrevistas, los temas que te gustan y los que no también. El aguijón radio. ¡Buenas noches! Iniciando nuevamente. Sigue el tono del hombre, ¿ah? Nos agarraron. Bueno, amigos, nos agarraron mal parados. Unos pequeños anuncios. Unos anuncios. Ok, empezamos con agradeciendo a nuestros patrocinadores. Cerámica Sale, lo mejor en cerámicas en Pérez de León. Visítanos en la página web www.puiciosale.com. Próximamente estaremos allá por Ubita. Para todos los gringos, todos los locos que llegan a dejar el billuyo. Bueno, además agradecerle el patrocinio a Chill Out, todas las camionetas, todas las marcas, 25 Sur del Complejo Cultural, Desafío Extremo, atrás de la Asunción, del Colegio de la Asunción, ahí con todos los zapatos. Detrás de la Escuela de la Asunción. Bueno, Tienda La Canasta. Tienda de Batería La Canasta en Pérez de León y Buenos Aires. Y además a nuestro amigo Fabián Vargas de PérezdeLeón.net. Discúlpenos porque no tenemos las cuñas, pero es que es una semana demasiado agitada y no pudimos es hacerlo. Es que semana de tanda. Un saludo ahí para Fabián Genaro, que la vuelta llega doble. Bueno, y además un saludo para toda la gente que nos está escuchando y nos está apoyando en el chat, en los mensajes de texto, en las llamadas, absolutamente todo, mi familia. A la gente del nocturno que está escuchando también. Moco, qué buena, Moco. Moco seco. Moco dijo, majes, aquí estamos conectados desde New Jersey. Ahorita les pego la llamada. Estamos esperando la llamada de Moco. Así que, amigos, a la gente del nocturno que lo estaba diciendo, que está escuchando en la soda. A la zona y los carros, a la gente de ¿cómo se llama? Del equipo de básquet de la Aguijón, que nos está escuchando también. Owen, todos más. Hay un montón de gente. Y un saludo personal a 316 y sus compas que están jugando naipe apostado de 100 a 150. Un saludo para ellos, ¿saben quién son? Un saludo de parte de Armijo ahí para Gómez Zúñiga ahí. Un saludo para Chorretón. Bueno, también a la gente de toda Zona Sur, la gente de Zona Sur que nos está mandando también. La gente de Golfito, Cotobruz, Buenos Aires, todo ese lado, Palmar, las playas, Quepos, todo ese lado. Sí. ¿Okay? Entonces, pero seguimos. ¿Qué? ¿Cómo era? Vamos con la segunda parte de la Semana Santa. Ajá. ¿Sirve la ley seca? Joseph, ¿sirve la ley seca? No, no, legalmente, o sea, una opinión completamente serio. Entro en esta etapa donde hablo, tengo que hablar serio porque la religión me lo permite. Sí, sí, ¿qué tan serio que se acaba de echar dos tapis antes de entrar? Mentira. No, legalmente, o sea, para mí la opinión exacta es que es una tontera, o sea, porque la gente duplica o triplica lo que toma normalmente una semana, lo toma ahí. Los supermercados venden tres veces lo que venden ahí. Y eso no es una mentira ni está oculto en ningún lado. Todo el mundo lo sabe. O sea, para mí, sinceramente, la ley seca es tipo alcahuetería. O sea, nada más como para comprar el guaro de todo el fin de semana un solo día. Y bueno, ahí, sinceramente, los principales beneficiados son los dueños de licoreras, los dichosos son dueños de licoreras, dueños de bares, etcétera, etcétera. No, y lo que también año con año se ve que eso es así. Sí, eso es así, no funciona, pero eso se sigue dando. Sí, sinceramente uno dice, vamos a echar unos tragos. No, ya tienen que comprar garrafas. Yo no sé si les ha pasado, usted ha visto que, por ejemplo, usted compra su ración de licor para esos días que no va a vender guaro y usted ocupa tomársela antes de que vuelvan a vender en la calle. Sí, no, o sea, lo peor es, yo en mi vida, por ejemplo, para hacer mi lista de compras para ahorita, la semana tanda fue 3 litros de whisky. Yo en mi vida me tomo 3 litros de whisky en 2 días. Y aún así, preferí que me sobrara. Ahora hay un entero. Doña Teresita, está escuchando, ¿no? No le avergüenza a usted. Bueno, sinceramente, ¿no? Tenemos llamadas. Tenemos una llamadita. Vamos con la primera llamadita. A ver. ¿Aló? ¿Aló, sí? Sí, mi hermano, ¿con quién hablo? Con Al. ¿Alex? Al. Al, ¿de dónde nos llama? Desde aquí de Quepos. ¿De Quepos? Sí, Quepos. ¡Qué posible! Completamente conectado. ¿Y usted cómo la pasó? ¿Semana Santa o Semana Tanda? Yo, la verdad, siento que parece que mi mamá está viendo la radio. Ok. A ver si estamos en todas. Yo, la verdad, pasé de Tanda. ¿De Tanda? Claro, enfiestado. Ok, ma, ¿y usted qué opina de la ley seca? Yo digo que es pura paja, no para ganar más plata. ¿Para ganar más plata? Sí, claro, la gente compra como loco. ¿Será que hay un complot del mismo gobierno? Claro, no que todo el mundo son noticieros. Ok, usted que está ahí en la playa, usted ve todo, mae. Y todo el mundo llega con sus full hieleras y todo, ni siquiera nadie busca. Ni siquiera nadie busca un súper ni nada, porque ya lo lleva todo. Ah, no, hombre. No, yo no sé si lo súper vende. Una garrafa el miércoles y una ida con 36 tachos de guaro, ya. Uy, mae, qué fiesto. Ya, yo dije, mae, pues es un chicheo. Y le cae la risa. Bueno, amigo. Muchas gracias. Una pieza ahí. Una pieza. Queda participando ahí, man. Cualquier real. Cualquier. Al. Ok, tenemos. Vamos a cortar. Disculpe, Al. Pero es que tenemos un amigo desde Estados Unidos. ¿Qué lo como? Está mamando, amor. No soy yo. Ay, madre, compadre. No diga esas palabras. Pepe. Para, pa. Ya tú sabes, pues. Dime una cosa, pues. Semana de tanda, ¿eh? Semana de tanda, pues. ¿Cómo la pasamos por allá? Yo te digo que sí, pues. Mira cómo me ha costado levantarme, pues ya estoy bien. Muy duro, pues. ¿Es muy duro? Muy duro. Pues. Ya me voy a jugar, de fuera a sol. ¿Cómo? De fuera a sol, estamos tarde, pues. ¡Ey! ¡Son durísimo! Sí, el lado al lado, dijo un compa. Al fondo de calle quedamos duros, ¿sí? Bueno, ¿y ahí qué hubo? ¿Ley seca o se la jugaron? Mira, la ley seca pues está allá por el lado de Guanacaste para allá. Se gusta la ley. Qué madre. Mira, pero antier empezó a llover ya, mae. Porque solo nosotros nos pasa. Ya, no puedo, ya, aquí todo se va atando. Ya, dichoso, mae. Dichoso que le pasó así, mae. ¿Cómo vamos a recoger la camiseta? ¿Cómo? ¿Cómo vamos a recoger la camiseta? La camiseta, no, y tiene que quedar aquí apuntado en la rifa, mae. Todavía no se ha ganado nada. Ah, me la gano, pues, me la puede mandar por mi cabú. Está bien, mae. Ya la mando. Ahí encontramos el medio, mae. Muchísimas gracias. Único, mi compadre. Lo felicito, amor. Ok, bueno, muchísimas gracias. Me puedo estar los reales del en vivo. Ahí me mandó. Muchísimas gracias y ahí un saludito a todos los amigos nicaragüenses que nos pueden estar escuchando en cualquier lado. Sí, todo es por el buen humor. Un saludo para ellos. Bueno, amigos. Oye, Manolo, este no es el vacilón. Viene otra llamadita. Viene otra llamada. Moco la 3, a ver si es Moco. Lo como. Aló. Aló, aló, aló. Sí, lo como, 1, 2, 3. Lo como. Lo como. ¿Qué lo como? Lo como. Desde los Estados Unidos. Aquí es del norte. Lo como que tiene buena galla ahí oyendo. ¿Estás hablando quién es Charles? No, no, Charles, no, Charles, Charles, ese más está afuera. ¡Chato, chato! Soy yo lo gomo. ¿Ah? Soy yo lo gomo. ¿Cómo? Que lo gomo. Que lo gomo, oye. Sí, claro. Hable más duro, ma. Miguelito, ¿cómo la pasó? ¿Semana Santa o Semana Tanda? Dura, dura. Ma, ahí, solo bueno, ma, por aquí, ma. Trabajando con qué vamos a hacer, ma. Ma, usted también conoce ese mal, dígame. Oiga, oiga, lo gomo, ¿se echó los tragos en Semana Santa o no? Madre, no, no, ey, al cuadro, relajado. No me lo pude echar, tenía que bretear, con una gana de echármelo, pero no pude, ¿sabes cómo es? Bueno, nada más para que la gente sepa, este es nuestro amigo Miguel, nos está llamando ahorita desde New Jersey. Miguel, ¿usted aprueba la ley seca? Aló, ¿se aprueba la ley seca? Madre, la ley seca, madre, ¿sabes qué? Esa hora es una payasada. ¿Por qué, madre? ¿Por qué? No, nada que ver, me voy a echar el tapi tranquilo, madre. Ley seca, más bien es cuando todo el mundo más toma, madre. Esa vara es... No, no, no, nada que ver. Bueno, Miguel. Perfecto, Miguel. Bueno, vamos, hablamos. Muchísimas gracias, madre, por estar conectado. Muchas gracias, Miguel, y por sacarse el rato y llamarnos desde Estados Unidos. Una pieza. Vamos con piecita, ¿qué vamos con? Vamos con la de Cerati. Ok, bueno, vamos a poner un par de piecitas ahí que no están normalmente en la programación de la radio. Vamos con la buena música. Vamos a empezar con Gustavo Cerati, esta canción que se llama Karaoke, del álbum Siempre Soy. Salió en el 2002. ¿Qué se puede decir de Cerati, vocalista de Soda Stereo? Nada más. Un mejor. Un referente del rock latinoamericano. Y muy pronto en Costa Rica, en la menos el aguijón, ahí en el concierto de Cerati. En la menos. Así que esto es Cerati, Karaoke, del aguijón. 88 Stereo, la que te enciende. Ok, volvemos al Aguijón Radio. Este es nuestro primer programa. Vale, pusimos el nombre aquello. Amigos, que pueden empezar a llamar al 905-885-1010. Mensaje de texto al 8870. Recordemos que... ¿Para participar en la rifa? Bueno, para participar en la rifa, nada más llamen y dejen sus datos aquí en a la recepcionista. Ahí le dejan sus datos, está participando en la rifa. ¿Qué más? Ok, también se puede meter a 88stereo.com para... hablar ahí por el chat, ahí. Chat a través de la página, ahí tenemos muchas, muchas cosas. Bueno, y ya, además por la frecuencia, 88.7 FM. La que te enciende. Madre, bueno. Siempre me brinca el 88 estéreo, man. Bueno, seguimos hablando. Vamos a retomar algo sobre la ley seca. ¿Sirve o no sirve la ley seca? ¿Cuál otro medio podríamos usar como ley seca? No celebrar las semanas. No, mentira, está bien. No sabría decirle ahorita respuesta sobre la dice que nada más no hacerla sería una opción. Subir el precio del licor, más de uno me va a matar en la calle. ¿Verdad? Esto lo dijo Josep Artavia, no. Empezó yo. Ay, qué comentario. Qué madre. Pues Josep, yo quiero pegarle. Armijo, ¿cuál es la frase de la gallada? ¿Cuál? Ay, ay, ay, la que esta gallada se reconoce por ser bien bañaza. Bueno, seguimos. Vamos a recibir alguna llamadita con alguien que nos pueda sugerir algo sobre algo para cambiar la ley seca. ¿Aló, buenas? ¿Aló? Hola. ¿Con quién hablo? Con una amiga. ¿Con quién? Una amiga. Uh-huh. Amiga, déjame decirte. Bueno, amiga, ¿usted qué tiene que decirnos acerca de la ley seca? ¿Cómo la cambiaría usted? Yo pienso que, bueno, no sé, la ley seca no es ninguna payasada, como dijo uno de esos, ni tampoco una alcahuetería. Armijo, hay demasiada gente como ustedes que no respetan esos días. Ok, y según su manera, ¿cómo sería, o sea, cómo sería la mejor manera de respetar esos días? Natalio, eso es muy claro, digamos. También nosotros estamos dando nuestro punto de vista, pero hay que respetar a la gente que sí, claro, que sí la respeta. Sí, es importante conocer todos los puntos de vista. Lo que se ha visto, si usted está viendo el programa, es que más bien en estos días se toma más debido a la ley. No es el hecho de incitar a la gente a tomar o no, sino cada quien tiene la decisión de tomar o no tomar. Y como se ha visto, en esos días se toma más licor, más bien. No, y eso es un debate, o sea, legalmente eso es un debate. Eso es criterio de cada quien, pero yo creo que lo están agarrando como un vacilón, ¿no creen? Ok, amiga, nosotros la agarramos por un vacilón hablando por experiencia propia, pero no hablamos generalmente. Por eso es importante que entre estas llamadas para que ustedes nos expliquen que cada quien qué piensa sobre la ley seca. No, y le damos gracias, ¿verdad? Porque sí, muchísimas gracias. Yo creo que se están pasando. Y pedimos disculpas por si es que ofendimos a alguien. Hay disculpas, las posesiones y eso, me imagino que... Bueno, amigos, se nos cortó la llamada. Para la gente que vaya a las... Hay otra llamada. Para la gente que vaya a las procesiones y todo eso, o sea, me imagino que sí debe ser un buen medio para pasar la Semana Santa. De ahí, simple y sencillamente, para uno tal vez no. Ok, sí, digamos, ellos tal vez yendo a las procesiones y todas esas cosas, la pasan bien. Nada más nosotros estamos dando nuestro punto de vista, no estamos generalizando, ni estamos diciendo que las procesiones no sirven para nada, ni nada. Así. Deben de ser buenas. ¿Tenemos otra llamada? ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí, con quién hablo? Con Mariela. Mariela, ¿de dónde nos habla? De aquí, de Pérez. ¿De Pérez? Uh-huh. Y Mariela, ¿usted qué opina sobre la ley seca? Bueno, yo voy a hacer un pequeño comentario. A ver. Primero, sinceramente estoy completamente en desacuerdo con la muchacha que acaba de llamar, porque si no le está gustando lo que está hablando, que no oiga. Y después, la Semana Santa para mucha gente es semana de vacaciones, y eso de ley seca no sirve para nada, porque más bien es semana tanda. Mariela, palabras sabias. Mariela, ¿cuál es su dirección? Disculpe. Muchísimas gracias, Mariela, por la llamada. Eso es un debate. Es que en serio, ¿verdad? La muchacha que llamó, que en cierto punto de vista hay gente que lo toma ya Semana Santa, que portarse bien y todo. Pero si no le está gustando el programa, entonces para que lo oye. Bueno, chiquilla, muchísimas gracias. Okay. Vamos con otra llamada. Okay, muchísimas gracias, Mariela. Vamos con otra llamada a ver qué nos dicen. ¿Aló, sí? ¿No? ¿Con quién hablo? Con una amiga. Hola, amiga, ¿dónde nos llama? De Golfito. De Golfito, qué bueno, todo para la gente de Golfito ahí. Saludos. ¿Qué opina? ¿Semana tanda o Semana Santa? Ya, yo creo que Semana Tanda. Semana de tanda. ¿Cómo es la votación? ¿Por experiencia propia o por qué? De ahí sí. De ahí sí, dice. Experiencia propia, de ahí sí. Yo hablo así, que no es que tengo voz de hombre, que lo estoy escuchando. ¿Cómo? No, no. Que lo estoy escuchando, que dice que tengo voz de hombre. ¿Quién dijo eso? No, mi amiga, nadie ha dicho eso. Oigo voces. Ay, sí, de ti. ¿No será que no la ha parado? Oye, ¿usted qué haría para o sea, otro medio para... o sea, que no sea la ley seca, sino poner otro medio para... Otra solución. No, no hay ninguna. Ya la gente tiene esa mentalidad, ya no se le puede cambiar. O sea, usted dice que a la gente le gusta la ley seca. No. Que le gusta tomar siempre. Sí. Pero, ¿usted cree que la gente toma más con la ley seca o sin la ley? Ya. No, nosotros los seres humanos somos, cuando nos prohíben algo, nos enseñamos más. Bueno, yo pienso que es como dice la muchacha que estaba anteriormente, que no vale nada, que es una tontera, porque siempre, por más que nos prohíban las cosas, siempre las vamos a hacer. Bueno, amiga, muchísimas gracias por su participación. Amiga, un saludo a la gente de Golfito. Y de ahí, otra opinión. ¿Aló? ¿Sí, con quién hablo? ¿Aló? ¿Aló, sí, buenas? Buenas. Aquí yo, ¿allá quién? Con Víctor. ¡Ven! ¡Bájale el volumen! ¡Compa! ¡Compa, bájale ahí y toque el volumen del radio! ¡Un saludo para los Tapis! ¡San Pedro, que sea nocturno! ¿Cómo? ¡A la gente nocturno! ¡Ahí está la gente! ¡Una bulla! ¡Qué buena fiesta! ¡Va el Vintage! ¿A dónde es más tarde? ¡Vamos fumando! ¡Oh! Muchas gracias a los del Nocturno de San Pedro. La gente del Nocturno siempre fiestero, un saludo para todos ellos. Patrocina, sódamelo. Bueno, amigos, tenemos... seguimos con la con el temita. Chato. Sí, disculpe. O sea, ¿cómo va la encuesta? Como 10 a 1. Yo creo que está ganando Semana de Tanda. Sí. O sea, ese es un debate que. Y no es por irrespeto, es que, hey, desgraciadamente, sí, todos los oyentes de la radio la agarraron de tanda. Como dijo una muchacha, la cultura está acostumbrada a ganarlo como de vacaciones, ya, ahorita. Exactamente. Es que es así, en Costa Rica es la cultura del guaro, la política y el fútbol. Aquí, aparte de esas tres cosas, no hacemos nada más. ¿Entiendes? Momento filosófico con Natalio. Yo no soy político. Yo, gracias a Dios, no. Pero yo sé, sí. No, sin nombres. Bueno, hey. Vamos. Un saludo aquí para el Godo. Yo no cerraría los bares, solo los regularía. Excelente. Excelente. Muy bien. ¿Sabes? Yo por ahí una vez. Otro. Ya los. Ya. Eso. Ya. Bueno. Ya. Okay, y seguimos. Vámonos con. Okay. Bueno, vamos a tirar una noticita aquí, ya que estamos hablando del alcohol y todas esas cosas. Vamos a sacar una noticita aquí de penúltima hora, que se va a llamar la sección de noticias de nosotros. ¡Penúltima hora! ¿Penúltima hora? Sí. Ok, tenemos la primera noticia de penúltima hora. Plus marquista absoluto de alcohol. Un conductor belga detenido por la policía con un porcentaje récord de alcohol en sangre de 4.66 miligramos por litro ha sido sancionado con una multa de 2.750 euros, ojo, y a la retirada de la licencia durante 6 meses. El juez le dijo: felicidades, es usted el plusmarquista absoluto. Quien añadió que no es la primera vez que se miden porcentajes de alcohol de más de 4 miligramos por litro en la sangre, aunque suele ser durante una autopsia. El procesado de 41 años aseguró al juez que está intentando abandonar el alcohol y que, mientras tanto, ya vendió su automóvil. En Bélgica, el porcentaje máximo de alcohol en la sangre permitido para conducir vehículos es de 0.50 miligramos por litro. Aquí, bueno, a ese madre le hicieron ahí 2.750 euros. Aquí, usted por conducir en alcohol son 20.000 colones. Todo el mundo feliz para su casa. No, pues ese madre le echó el trago a la vida. Aquí la pregunta es: ¿cuánta plata le queda de la venta del carro? Porque... Ok, los dejamos con la incógnita y vamos a la música. Seguimos con la programación. El Aguijón Radio. ¡Ediloma! 88 Estéreo, la que te enciende. Yo sé que no estás bien y piensas que ya te dejé de querer. ¡Vamos! El Aguijón Radio. Bueno, volvemos aquí. Un saludo para mis sobrinos ahí, que no sé cómo están escribiendo en el chat. Si solo tienen 3 años, seguro es la mama. Un saludo para Sata ahí, pura vida, mamá. Y seguimos aquí, otros saludos. Para toda la gente que se encuentra en el chat, y a la gallada del cole de Naranjo, los coles siempre son un desmadre. Sí, como los de San Pedro. Ellos vivirán la Semana Santa. Semana. Un saludo también para David de Dominical, que dice un saludo para Chato y compañía. A Chato, ahí le mando clientes a la cerámica. Bien, Chato. Huevo, viene la plata. Bien. No hay comisión. Bueno, a toda la gente del chat, a todos los que han puesto mensajes de texto. Recuerden que pueden mandar sus mensajes al 8870 y llamarse al 905 885-1010. Ahí la gente del chat, a Vero, la Mafia, Jordan, María, Cato 84, a Moisés, Caco, Alejandra. Además, recordar la Chema, tenemos la rifa de una camiseta para hombre y una blusa para mujer. Cortesía de Chill Out. Nada más llaman, dejan los datos en la recepción. Y invitarlos, ahí un mensajito que me cayó, invitarlos a mañana y Mejenga de primera edición de básquet, juegan contra los Coyotes de Santana. Creo que es a las 8 de la noche, es que no lo apunté por aquí, pero invitados al partido de básquet mañana, el polideportivo, sí. Así también un saludo a toda la gente que todavía nos está escuchando y nos está mandando mensajes desde Zona Sur, a la gente de Paso Canoas, la gente de Golfito, gente de Jiménez, gente de Buenos Aires. Sí, estamos empezando y es muy importante ver el apoyo que se recibe de inmediato, es bastante gratificante. No, y es que increíble la cantidad de gente que está mandando mensajes y la gente que está llamando porque este teléfono me tiene loco. Bueno, y también agradecerle a todos nuestros patrocinadores que no pudimos hacer cuñas por un asunto ahí de tiempo, a Desafío Extremo, Tienda Zapatería La Canasta, Chill Out, Cerámica Sale, PerezLeón.net, que ya nos dieron, nos acaban de llamar sus llamaditas de apoyo. Es que se nos perdió, aquí ya la encontramos. Cerámica Sale, lo mejor en cerámicas en Pérez Celedón. Chill Out, 25 Sur del Complejo Cultural. Desafío Extremo. Así todos los jueves. Tienda La Canasta. En Pérez Celedón y Buenos Aires. Eso, y PerezLeón.net. Bueno, recuerde que se puede meter también a la página 88stereo.com. Ahí pueden hablar en el chat. Escucharnos también. Claro, para toda la gente que está allá en el norte, que nos escucha. A la gente, bueno, ¿tenemos llamadas o no? No, vamos con el clásico. Vamos con el clásico. No hay nada como una buena vieja. No hay nada como una buena vieja. Super clásico. ¡Échale, vampiro! ¡Au! No me importa lo que piensa la gente. 88 Estéreo. La que te enciende. Por afuera. ¡Estamos al aire! Bueno, un saludo ahí para el patrón Armando. No voy a llegar tarde, a las 7 voy a estar ahí. Un saludo para la familia Arroyo Jiménez y Vargas Pérez, que van rumbo dominical. Un saludo para Giovanni y José de Marta y Jairo. No lo estamos negriando, sino que estamos muy ocupados. Se volvió loco esta vara. Saludos para Ecuador, allá que nos están escuchando. Solo tocamos buena música, claro que sí, 88 Estéreo. Sí, también a los de la Buceta Blanca del Colegio Nocturno de San Pedro, quedamos ese número. Sí, para hacer amigas. Bueno, es un número para hacer amigas, que nada más sean mujeres mayores de 25 años, buchoncito el mae. 846-2593, repito, 846-2593. No, qué fe se tiene ese mae. Ok, otro saludo para todos los compas que están afuera, que siempre nos apoyan, que siempre estamos en las buenas y en las malas. Ahí vamos. Bueno, y es que todos tenemos que trabajar mañana. Yo. Esto es de noche, de día. Yo soy profesor de educación cívica. Sí. Sí, claro. Entonces, vamos con llamadita, a ver si alguien más quiere llamar. Están las líneas completamente abiertas, así que nada más estamos esperando. 905-885-1010. Ya me lo sé, yo. Ahí viene, gente, la primera. Aló, buenas. Aló. Aló. Aló. Nos colgaron. Aló. ¿Aló? ¿Aló? Sí. ¿Aló, sí? ¿Con quién hablo? Sí, yo estoy con Marta. ¿Marta? ¿Otra vez? ¿Otra vez? De Marta, ¿eh? Y entré para que me pusieran una canción y dije, favorecí otra vez. ¿Cuál canción? ¿Cuál es la canción, Marta? Pam, pam. Pam, pam, ¿quiere pam? Pam, pam, claro que sí, pam, pam. Para mandar un saludo. Sí, claro, ¿a quién? Claro, para mi esposo Giovanni, que trabaja en Amaneli. Y para mi hijo José, que me mandé el saludo, pero no lo dijeron bien. Ah, bueno. Ah, voy a disculpar, es que están atarantados. Bueno. Muchas gracias. Ok. Ok, vamos con otra. ¡Aló! Colgaron. Está. A ver, pueden llamar al 905-885-1010. Vamos con un número. ¡Aló, buenas! ¡Aló, buenas! Sí, ¿con quién hablo? ¡Mauricio! ¡Mauricio! ¿A dónde lo llama, Mauricio? Vamos en carro aquí por Peñas Blancas. Por Peñas Blancas. Hermano. Mike, ¿cuál es estrella? ¿Sobre qué han hablado en el programa o qué han hecho? ¿Cómo de? Hoy hemos hablado de Semana Santa o Semana de Tanda. ¿Usted cómo la pasó? ¿Semana Santa o Semana de Tanda? Disculpe, vamos. ¿Cómo la pasó usted? ¿Semana Santa o Semana de Tanda? Sí, yo creo que Semana de Santa, compa. Semana Santa, qué bien. ¿Qué compartió con su familia? ¿Qué fue lo que hizo en esta semana? Sí, viejo, nos vimos ahí entonces para la playa y anduvimos ahí en Fresno, está, compa. Bien sanito, sí. Sí, sanito, lo normal. Okay. Eso es lo bueno. Mi hermano, ¿qué piensa usted sobre la ley seca? ¿Usted cree que funciona o no funciona? Realmente es una porquería, porque, o sea, el que quiere tomar lo compra los días que quiera y el que no, o sea, no toma simplemente. O sea, y para mí es de ley seca, es una miércoles. Claro, bien dicho, muy bien dicho, eso es educación. Muchísimas gracias, Seguridad La Bella, mi hermano. Bueno, tenemos otra gente en línea. Bueno, buena vida. ¿Aló? ¿Aló? Sí, ¿con quién hablo? Con Analía de Matasano. ¿Cómo? Con Analía de Matasano. ¿Matasanos? Sí, Matasanos. ¿Matasanos? ¿Dónde queda Matasanos? Aquí por Páramo. Páramo, ya me queda Páramo. Analía, ¿usted cómo la pasó? ¿Semana Santa o Semana de Tanda? Bueno, la pasé comiendo. Comiendo, diga la verdad, aunque usted es su mamá y la vara. No, en serio, aquí no hubo bar. Muy bien, nos parece muy bien. ¿Y la disfrutaron ahí, qué? ¿Con empanaditas de chiverde? Okay. De todo, gracias a Dios. Arrocito con leche y miel de coco, qué sabor. Sí, okay. Una incógnita que tenemos aquí. Nosotros creemos que es un programa juvenil, pero queremos saber la gente de qué edades nos llaman, porque queremos saber si es solo para jóvenes o si todo el mundo lo escucha. ¿Qué opina usted del programa? ¿Qué opino? ¿Sí? No, está lindísimo, tiene mucha picardía fea. Muchísimas gracias. Sí, todo lo que hablan ahí es... Mi esposo me dice lo mismo. Sí, pero le miente. Un saludo para la doña mía también, que ya casi, bueno, ahí está escuchando ahí. Bueno, señora, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes por ser tan especial. Bueno, muchas buenas noches. Muchas gracias. Suerte. Hasta luego. Les recordamos que se puede meter al chat a 88estereo.com y puede mandar su mensaje de texto o el 8870. 8870, es que aquí me señalan para todos lados, yo creo. Un saludito aquí para New Jersey, que nos mandó un saludo. Jason, New Jersey, PZ21. Un saludo para la gente del chat y para los de New Jersey que están escuchando, están pegados 88 estéreo. Ya es tardecito en New Jersey, son dos horas más de aquí, más de medianoche ya. Ok, bueno, dice Moco, dice: más vale la pena la palmada para escuchar el programa. Chato, aliste los viajes para Quepos con tres llantas nuevas. Qué buena, lo gomo. Ale, un saludo a Ale. Ale y Gato. Un saludo a Ale y a Gato. Hey, ahí otra llamadita. Vamos con otra llamada. ¿Aló? ¿Aló, buenas? ¿Aló? ¿Aló? ¿Qué me dice, compa? ¿Qué pura vida, mi hermano? ¿Cuál es aquí? Dígame la opinión suya, ¿Semana Santa o Semana de Tanda, primo? Creo que Semana de Tanda. ¿Cómo que creo? Lo digo hablando muy pausado, como más de uno. Pasé trabajando, pero es de tanda, es de fiesta. Eso, mi hermano, eso, felicidades, entonces también. Ok, y la ley seca, ¿qué piensa usted? ¿Que es buena o que es mala? Es mala. ¿Por qué? Yeah, no sé, man. Siempre que ¿Por qué es ley? ¿Por qué es ley? ¡Qué madre! Me hice un compa, pero ya qué madre con el Día del Padre. Semana Santa es como diciembre, solo guaro. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, amigo. Okay. Vamos con la llamada. Gracias, vamos, con la llamada. No, vamos con la cancioncita de Marta. Vamos con la canción de Marta. Vamos con Pam Pam. Pam Pam de Wisin y Yandel. 88 Estéreo, la que te enciende. Volvemos con el Aguijón Radio. Estamos a ya 15 minutos de terminar. Ok, tenemos unos saludos para J. Martínez. Igualmente, compañero, usted sabe cómo es la vara. Usted es igual que nosotros. Para Jairo y Caruso, pura vida ahí defendiendo en el chat. Y Jason de New Jersey, pura vida, loco. Esas pasmadas de verdad valen la pena. Es un pedacito de Pérez lo que le está llegando. Okay. Un saludo a Liz de 16 años, que hace estas horas despierta. Y Armijo, cuidado, le pasa las de Nerón. La calle lo mató. ¿Quién puso esa vara? Más ese dicho desde aquí. Juan, un saludo para Juan una vez más. ¿Quién puso esa vara? No sé, tendría que llamarlo. Bueno, recordarles, bueno, ahorita estamos las llamadas nada más las que entran al aire. Ahorita vamos a sacar el ganador de la rifa de la camiseta y la blusa. Ok, recordamos, número en cabina 905-885-1010 y mensaje de texto 8870. Se puede meter a la página web 88estereo.com, ahí pueden chatear. Y ahora creo que tenemos un amigo aquí que... ¿Qué hora es? ¿No son más pasadillas las 10? Sí, ya pasaron las 10. Yo creo que ya es hora de llamar a Peter. ¡Peter! Hola, ¿cómo está? ¡Ay, qué chiquillo es! Hola, ¡mua! ¡Chateco! ¡Mua! ¡Natalio! ¡Mua! ¡Ay, vea! ¡A Juanquita no le dieron besito! ¡A Juanquita! ¡Mua! ¡Mua! ¡Ay, sí! Vea, es que contento estoy porque los estaba escuchando en el carro cuando venía para acá. Oye, decía, pero ¿cómo es posible que mis amigos estén en la radio? ¡Por Dios! Peter, ¿lo conozco yo a usted, Peter? Peter, me está confundiendo. Peter, yo no lo conocí esta Semana Santa, que no me acuerdo. No, es que yo lo venía a felicitar porque esto que están haciendo ustedes está saliendo de órbita, por Dios, ¿verdad? Porque esto está excelente. O sea, yo nunca había visto algo tan... fea. Nunca había visto algo tan... Bueno, me tiene sorprendido, ¿verdad? La cosa es que yo quería dar mi opinión de la Semana Santa. Legalmente, yo me fui a una fiesta el sábado. El sábado me pegué... Allá por Manuel Antonio, ¿no? No, ahí por Dominical para Abajito. Y cómo me gusta decir Abajito. Bueno, la cosa es que me voy para una fiesta que un amigo se casaba, ¿verdad? El idiota, qué bruto. Bueno, y la cosa es que me voy para la fiesta y están todos mis amigos y nos estamos divirtiendo, nos tomamos, comemos, nos bañamos en la piscina, nos repellamos todos. ¡Ay! ¡Qué locos! ¡Las bicifiestas! Y que hoy yo me tiraba como una loca, yo pensé una paloma ahí, ¿verdad? No le dio infección de oído, no, ni idea. Ay, no, vean. La cosa es que nos pusimos a hacerle una sorpresa. y le hago yo a mis amigos porque ya estaban muy tomadas, digo, tomados. Y entonces, le digo, vea, ¿por qué no nos vestimos de mujeres? Y nos vestimos de mujeres. Oiga, no, yo me vestí, yo parecía una reina, yo decía drag queen. Y la cosa es que... ¿Estás seguro? Sí, sí, ay, sí, sí, vea. Todavía estaban las mujeres cuando salimos a bailarle, no, vea, se me empezaron a enjachar las brutas esas, que yo no entiendo cómo, nada más porque me vieron así bonita y todo, yo decía, ay, pero vea cómo me están enjachando. Y yo decía, uy, y le empezaba a bailar a mi amigo ese, uy, el que se casó, Carlitos, que es un cito, vea, ese es como decir un angelito, ¿verdad? Es un angelito con esas salas que las tiene escondidas, es paloma esa. Bueno, y la cosa es que empezamos a bailar y todas las viejas esas que me caen malísimo. Pero yo, bueno, me estoy saliendo por las ramas. No se está saliendo por las ramas. Vamos con una llamadita para Peter, a ver qué le pueden decir a Peter. A ver, Peter, contestala. ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló, sí, buenas? ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? ¿Colgó? Ay, ya no me quieren hablar, qué bruto. ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí? Buenas. Buenas, ¿con quién hablo? Con una amiga. ¿Una amiga? ¿Puedes ser amiga mía? Sí. ¿Sí? Sí. Ay, pero bájale el volumen que no escucho casi nada. Es guapo. Ay, sí. Vea, ¿Qué me dice? ¿Qué me cuenta? ¿Qué parece el programa de mis amigos? Sí, que los amo. Yo quiero que me conteste algo. ¿Ah? Yo quiero que usted me conteste algo. Dígame. ¿Usted sabe por qué la gallina pone los huevos? ¿Por qué? Porque si los tira, los quiebra. ¿Por qué qué? Porque si los tira, los quiebra. ¡Ay! Otra a ti y te vas. Ay, Dios mío, vea. Muchísimas gracias. Con mucho gusto, buenas noches. Te amo. No tengo más llamadas, ¿no? Ay, es que nadie quiere hablar conmigo hoy. Ay, sí, te lo estaba contando, vea, fue una fiestona. Ya, mucho chisme con Peter. Va jalando, Peter. Ay, no, ocupamos seguir con el programa. Jalando. Ocupamos seguir con el programa. Sí, muchas gracias a Peter. Bueno, Peter. No sabemos cómo lo dejaron entrar aquí. Vamos a visitar, brutos. La seguridad ahí de la en la puerta, no sé cómo le fue a pasar eso. Pasamos la llamadita ahí que está entrando. Aló, buenas. Aló, buenas. Aló, buenas. Aló. ¿Sí? ¿Sí? ¿Con quién hablo? Con una amiga. ¿Una amiga? Amiga, ¿pero usted parece que está dormida o qué? ¿Cómo? ¿Perdón? Sí, buenas. Usted ya me confunde. Llamadas eróticas después de medianoche, después de las 10 son nada más para vacilar. Con Peter son las eróticas. Aló, aló, buenas. Sí. ¿Qué me dice mi hermano? ¿Con quién tengo el gusto? Con Chiri, aquí la liga. Chile en la liga. Este más primo mío. Sale una gana. Es el equipo. Aquí no vamos a empezar con esta payasada. Ya sabemos que Saprissa es el que está pateando el gato. Madre, cuéntame aquí el micrófono a Jose, por favor. Por si este programa no tiene colores más que el color del amor, dijo Peter. ¿Qué me dice Chiri? ¿Qué va? ¿Todo en orden? Está en orden, gata. ¿Qué hace despierto tan tarde, mae? Mae, estudiando, ¿no? Estudiando, estudiaba yo. Por eso estoy aquí. Mae, ¿qué le parece el programa? ¿Ah? ¿Qué le parece el programa? Mae, pura vida, ¿no? Ay, no, pura vida, mae. ¿Tú también conoces Juan? Sí, mae, también lo conozco. Mae, está diciendo Peter que un saludo para usted. ¿Ah? Chiri, la verdad es que Peter tiene su gorra. ¿Ah? Peter tiene su gorra. Que si se acuerda el Jueves Santo, dice. Más que todo el amanecer. Con la pisifiesta. Pero Chiri, ¿usted cómo lo vivió? ¿Semana Tanda o Semana Santa? Bien Tanda, mae. Bien Tanda. Claro, sí. ¿Y qué opina de la ley seca? ¿Ah? ¿Qué opina de la ley seca? ¿La ley seca? Sí. Mae. Debería quitarse. No opina, la verdad no opina. La verdad no opina. Mejor no opina. Bueno, mae. Chiri, muchísimas gracias. Saludos para toda mi familia ahí en Alajuela y en todo lado, ahí por para adentro de Pedregoso, donde me está oyendo. Pura vida, pura vida. Muchas gracias. Otra llamada, ¿no? Okay. Viene otra llamada. A ver. ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí? Para mandar un saludo. Ah, mándelo. No, pero primero diga qué le parece el programa. ¿Todo? ¿Qué le parece el programa? De calidad, ¿no? Pura vida. ¿Todo? Todo el mundo conoce el huevón a esta hora, man. Todo el mundo. ¿Tengo Semana Santa o Semana Tanda? Semana Nena, huevón. ¿Semana de qué? ¿Semana de qué? Semana de nena. ¿Semana de nena? Sí. O sea, amarrado. No, pero ya. Le cuento que va ganando, o sea, no el bicho. No puede disfrutar la semana de tanda. No, le cuento que va ganando el bicho. Depende cómo se mire, ese problema. Sí. Solución. Para ser sincero, nos están tomando una foto, ma, y parecemos mongolos todos con la mano de arriba, así, para que entre el Wattman. Bueno, amigo, ¿para quién saludo? Para mi primo Luzbel y para mi novia, Ann Pérez. Ah, eso, pura vida. Sí, mae, ¿no me pueden tirar una canción? ¿Cuál es? Sí, claro. Una de Ape 65. ¿Sí? Sí. Moses Baren. Bueno, vamos con un poco de música, cambiando de género de la radio, un toque. Es más que todo lo que los cuadra a nosotros. Esto es música totalmente del aguijón. Y ahorita volvemos, vámonos, Juanca. Fallo ahí, el DJ que se puso a darnos instrucciones y se la peló. Controles nos estaba echando ya. Bueno, un saludo para Liz ahí, buena nota, pura vida. La familia Hernández Chávez a la sección 71, a José Ángel, a Diego del Banco Popular. Viene Andy, Gato. Saludo para Jason. Jason y ese apodo que no me gustaba. Mau, New Jersey. Toda la gente que está fuera del país, muchísimas gracias. La gente también que está fuera aquí de la radio. A todos los amigos que están enfiestados. Los amigos, no sabemos cuántos hay ahí. Dicen que hay muchos. Y dicen que me tienen una birrita ahí ahorita para salir, ¿no? Sí, claro. A ver si es cierto. También a todos los patrocinadores, a Tienda La Canasta, Cerámica Sales, Desafío Extremo, Chill Out, PerezLeon.net. ¿Me quedó alguno fuera? Chilaos, desafío, la canasta, preselo.net. Al paisa que nos llamó hace un rato. Al paisa que nos llamó hace un rato. Muchísimas gracias. Eso, paisita. A la radio por darnos este espacio. Gente, si en algún momento llegamos a herir ciertos sentimientos, o sea, nosotros nada más somos un espacio abierto para que la gente se exprese y diga lo que piense. Sin. De vez en cuando hasta no nos gusta a nosotros lo que puedan decir, pero simple y sencillamente de ahí. Ok, sí, aunque nos apoyen o nos critiquen, nosotros queremos saber qué es lo que ustedes piensan realmente. Nos pueden contactar, tenemos una página www.elaguijonradio.blogspot.com. Ahí pueden dejar comentarios. Además tenemos la dirección de correo electrónico elaguijon@gmail.com. Ahí también nos pueden dejar comentarios. O si no, si nos topan en la calle, díganos cualquier cosa. Si no, ahí hablen con la gente de la radio. Ay, ellos nos van, ellos por fuerza nos van a echar la bronca encima. Recuerda que es un programa de jóvenes para jóvenes, bastante improvisado. Acá hay un promedio de edad de 14 años, es el promedio. ¿14 años de qué? De andar en los vicios. De andar en la calle, no. Bueno, vamos con los ganadores de la camiseta y la blusa del aguijón. El ganador de la camiseta es desde Puerto Jiménez. Alan Murillo, jurado de Puerto Jiménez. Está ahí en contacto para ver cómo le damos. Y la blusa, ¿se la ganó? ¿Quién? Marta Murillo Maña. ¡De Quebrada de Marta! ¡Felicidades a Marta! ¡Cómo la pulsó la mujer! Dos llamadas segunda vez. Parece estar Perú. ¿Cuál era la dirección? Ok, saludos a toda la gente que está en el chat, los que nos llaman, que nos apoyan. Alejandro Magno, Bella, David Peseta, Eros, Galle, Gato, Jordan, Justin M, Caruso, Melissa 406, Moisés, Nix Ecuador, Perrito 22, Surfo Peseta, Vale y Zulmi. A Moco, a la gente que está afuera, a Armando, no va a llegar tarde, Juan. A mi mamá, Juan, al perro, Juan. Al gato. A mi sobrino que todavía está a mi hermanillo por si está escuchando, a la novia mía, la doña Natalio, doña. A la familia de Javi, a la familia de Chato, Andy. A los sobrinos de Chato. Andy, saluda a la gallada de Santa Marta. Ok, llegó la hora de irnos. Y eso fue el aguijón. Gracias. Ok, nos despedimos con la clásica. Nos vemos la otra semana a las 9 de la noche y a partir de ahí hasta que nos echen. Y esto fue El Aguijón. El Aguijón Radio. Y muchachas, arrancamos con el aguijón. ¡No! Ahora, todos los jueves, existe un espacio para decir yeguadas de una manera más formal y educada. ¡El aguijón! Si eres un joven entre 16 y 18 años, entonces tienes 17. Oye, ¿qué se pone Superman cuando sale de la ducha? ¡Superfume! ¿Entendieron? Soy usted que de cada 10 personas que escuchan radio, 5 son la mitad. ¡Ah, jale, mozote! ¡Ay! El aguijón, todos los jueves a las 9 de la noche, aquí en 88 Estéreo, con invitados especiales, noticias, entrevistas, los temas que te gustan y los que no también.